La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Tortura. Un caso de tortura ocurrido frente a una fiscal en febrero de 2006 sale hoy a la luz. Se trata de los vejámenes sufridos aquel año por el profesor César Cardoso Barbosa, quien fue detenido durante la toma de la Estación 5 de Petroperú en la localidad de Saramiriza, provincia de Alto Amazonas, Loreto, a donde había llegado a solicitud del Frente de Defensa. Las declaraciones las hizo el viernes 23 de noviembre de este año en audiencia de juzgamiento ante la segunda sala penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Señaló que fue amordazado, vendado y golpeado por la policía para que dijera quién era el cabecilla de la toma. Afirmó que la fiscal y testigo de las agresiones, María del Carmen Pinto, lejos de detener los ataques, le pidió que colabore a identificar a los culpables. Agresión. Cecilio Soria, comunicador Shipibo y presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, fue atacado por desconocidos la noche del lunes 26, cuando cubría la detención de la alcaldesa del distrito de Padre Márquez, en la provincia de Ucayali, Loreto. En diálogo con Servindi, el comunicador precisó que el hecho se produjo a media cuadra de la sede de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional en Ucayali y que gracias a la intervención de dos abogados y algunos policías, se salvó de ser masacrado. El conductor del programa radial matutino, Voz Indígena, La Hora Shipiba, explicó que se encontraba a bordo de una moto lineal con su hermano rumbo a la sede policial para cubrir la detención de Laura Álvarez García, alcaldesa de Padre Márquez. Según Soria González, la alcaldesa fue detenida en un bar junto a otros 7 funcionarios cuando se disponía a entregarle dinero a la regidora de oposición Milagros Isla, a cambio de que no cumpliera con su labor fiscalizadora. Lago Titicaca. Representantes de la Coordinadora Regional de Comunidades Quechua Aymara afectadas por la minería y petróleo y de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería rechazaron las iniciativas para explorar y explotar hidrocarburos en el lote 105 en la cuenca del lago Titicaca. La decisión se efectuó ante el anuncio de la empresa petrolera rusa Siboil S.A. de iniciar trabajos de evaluación sísmica en tierras de las comunidades campesinas de las provincias de Puno, Huancané, Putina, Azángaro, Lampa y San Román, al sur del Perú. Siboil S.A. obtuvo una concesión de lote 105 de Perupetro en diciembre de 2005, sobre un área de 4.432 kilómetros cuadrados, sin considerar el carácter de Reserva Nacional del Lago Titicaca, pues una parte de la concesión se superpone a su zona de amortiguamiento. Doe Ran. Para el economista y miembro fundador de Cooperación, José de Chávez, el Estado peruano no está preparado para enfrentar una demanda de arbitraje como la interpuesta en su contra por el grupo Renco y Doe Ran, operadora del complejo metalúrgico de La Oroya, bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio que tiene el Perú con Estados Unidos. Las declaraciones las hizo en un encuentro que analizó la demanda interpuesta por la minera, donde por su parte Melinda Saint Louis, de Public Citizen, sostuvo que los capítulos de inversiones dentro de los TLC se han convertido en una herramienta más que las empresas internacionales pueden usar para evadir la justicia. Río Blanco. Los pobladores de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, en la región de Piura, Perú, y de la parroquia de San Andrés, de Ecuador, rechazaron el proyecto minero Río Blanco en sus territorios y reafirmaron su deseo de convivir en un ambiente de paz y armonía con la naturaleza. A través de un pronunciamiento, los pobladores propusieron que se activen mecanismos de participación de las poblaciones, comunidades campesinas y nativas para que decidan su propio desarrollo de acuerdo a sus costumbres y armonía con el medio ambiente. FENAMAT. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, base regional de la Asociación por el Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, convocó a la 16 Asamblea General Ordinaria, donde se discutirán temas como la actividad hidrocarburífera en la Reserva Comunal Amaracaeri. La actividad se desarrollará los días 15 y 16 de diciembre en la comunidad San José de Carene, en el Manu, y tiene como finalidad la elección del nuevo Consejo Directivo para el periodo de enero de 2013 a diciembre de 2015. El presidente, Jaime Colicé Paneri, informó que en la Asamblea se tratarán 7 puntos, entre ellos los informes de gestión y el económico, financiero e institucional de los dos últimos años, la participación electoral del movimiento indígena y la actividad hidrocarburífera en la Reserva Comunal. ONAMIAP. El 6 y 7 de diciembre de 2012, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú celebrará su segundo Congreso Nacional, un espacio de intercambio, análisis, debate y construcción de propuestas para exigir el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de las mujeres y pueblos indígenas. El Congreso, denominado Mujeres Indígenas Construyendo el Buen Vivir, tiene el objetivo de fortalecer la organización, además de aprobar en asamblea el plan estratégico de la misma y de renovar su junta directiva para el periodo 2012-2015. Xiya. Más de 27 familias de productores ecológicos del distrito de Xiya, en Carhuaz, aumentaron su competitividad tras obtener la marca colectiva Aimanto. Desde que presentaron la marca en Mistura 2012, han participado en diversas ferias, logrando un mayor acceso al mercado regional y nacional. La marca Aimanto busca impulsar la venta del aguaimanto local y es promovida por la Asociación de Productores Orgánicos INTI, que a su vez pertenecen a la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, AMPE Perú. CAOI. Del 26 al 30 de noviembre se desarrolló en Lima el tercer seminario de capacitación Normas de Derechos Humanos Aplicables a Proyectos de Empresas Transnacionales en Territorios Indígenas, organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.